Viernes 28 de noviembre. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. El Evangelio de Lucas retoma este mismo tono de esperanza. Jesús habla de la higuera que brota, signo de que el verano está cerca. Así también, los signos de los tiempos anuncian que el reino de Dios está cerca. No se trata de temer el fin, sino de aprender a reconocer la presencia de Dios en el curso de la historia, incluso cuando todo parece tambalear. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta frase de Jesús es el corazón del Evangelio de hoy. Todo lo visible, todo lo que nos preocupa o nos deslumbra, pasará, pero su palabra permanece. La historia cambia, las estructuras se transforman, las certezas humanas se derrumban, pero el amor de Dios, revelado en Cristo, no cambia jamás. Para nuestra vida cabe recordarnos que no debemos dejarnos dominar por el miedo, que las tempestades no tienen la última palabra, que Dios sigue siendo el Señor del tiempo y la eternidad. También que debemos aprender a leer los signos del reino. Aun en medio del caos, hay brotes de esperanza, gestos de amor, semillas del bien. Son la higuera que anuncia la primavera de Dios. La palabra de Cristo es roca firme. Quien edifica su vida sobre ella no teme el cambio, porque su corazón está anclado en lo eterno. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.